dentro de ti siempre está. Sé quien destruya tu alegría y felicidad. Seré quien vele tus sueños y daré gracias al sol que me hizo dueño de tu amor. Ser quien construya tu alegría y felicidad. Seré quien vele tus sueños y daré gracias al sol que me hizo dueño de tu amor. Gracias a este sol que nos está iluminando, solo a ti. Me hizo dueño de ti.